Le saluda a su hermano en Cristo, Luis Mayorga. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Estamos viviendo quizás épocas, o más bien dicho, tiempos, le llamaríamos en cierto sentido, en Guatemala, que son un poco difíciles. Tanto en lo político, tanto en lo social, tanto en lo religioso, tanto en lo moral, y paremos de contar. Y esto nos agobia, de una u otra manera nos agobia. Y a veces nos encontramos con situaciones que probablemente nos lleven a la desesperación, a la frustración y a la angustia. Y cuando nos encontramos con gente que no pertenece a ninguna religión o que pertenecen a otra religión, en nuestro trabajo, en nuestro centro de estudios, en nuestro vecindario, en nuestra comunidad, y les mencionamos un nombre, cuyo nombre es Jesús, la gente se queda callada. Y hay otros que dicen, estás fumado, estás loco. ¿Por qué crees en esas babosadas? Porque así es como se habla. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Qué hace por ti? Si realmente existe, ¿por qué tu vida es así? ¿Por qué sufres? ¿Por qué lloras? ¿Por qué te angustias? Y eso es lo que nos presenta, lamentablemente, otra parte de la realidad que vive y coexiste con el ser humano. Vamos a ver esto del encuentro que cada uno ha tenido con el Señor. Y vamos a verlo, claro está, a la luz de las Sagradas Escrituras. Y para ello, vamos a leer en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 15, y dice así la palabra. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, que Juan el Bautista, otros, que Elías, otros, que Jeremías, o uno de los profetas. Díceles él, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Palabra del Señor. Aquí vamos a encontrar en esta escritura, vamos a encontrar una pregunta muy importante que hace Jesús a sus apóstoles, en la intimidad. Y es una pregunta que hoy en día también resuena en el mundo. ¿Y quién es Jesús? ¿Quién es? El cristiano dirá, es el Hijo de Dios. El cristiano dirá, es el Salvador. El cristiano dirá, es el Mesías. El cristiano dirá, es mi Señor. Pero ¿qué dice el mundo? ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es la respuesta que encontramos ante esta pregunta? Y el mundo lo presenta de diferentes maneras. ¿Cómo presenta el mundo a Jesús? ¿Cómo ha escuchado usted que lo presenta? ¿Quién es Jesús para el mundo? Jesús para el mundo es su Salvador. No, eso es para los cristianos, para el mundo, para la gente que está en el mundo. ¿Quién dice usted que la gente dice que es Jesús? Pero el que no es cristiano, Pero ¿quién dice que es? Es que no lo dice. Para unos es un comunista, para otros es un socialista, para otros es un hombre muy inteligente, fue un psicólogo, tanto así que lo comparan con otras personas como el Che Guevara, y ustedes van a ver manifestaciones donde dicen Jesús y está a la par del Che Guevara. Y nos hacen entender que él es de una ideología como la ideología del mundo, y lo utilizan como un estandarte, como una bandera para atraer a la gente, pero no como lo que realmente es. Por eso es que la respuesta de muchos fue, es que unos dicen que es Elías, otros que Juan el Bautista. Pero entonces el mundo también tiene una respuesta. Para muchos es un loco. ¿O no han oído ustedes mencionar que hay gente que dice que Jesús era un loco? Pregúntenle. Tú estudias. ¿Tú estudias? ¿Qué grado estás? Quinta administración. ¿Has hablado alguna vez con tus compañeras o compañeros de Jesús? Sí, alguna vez. ¿Y qué te han dicho? Pues la verdad no han dicho nada. ¿Se quedan mudos? Porque no lo conoce. Esa es otra gran situación. ¿Quién puede hablar de quién? ¿Todos ustedes se conocen acá? ¿Seguros? Bueno, muy bien. ¿A ti te conocen muy bien? ¿Acá? ¿Sí? Famosa acá. Muy bien. ¿Quién es ella? ¿Perdón? Hermana reina. ¿Y qué es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Una servidora de Dios. Una servidora. ¿Qué es ella? Es una persona. Para conocerla a ella, habría que vivir con ella. Y entonces podríamos hablar de ella. Pero si no vivimos con ella y no la conocemos, ¿qué carajos vamos a decir de ella? Vamos a decir lo superficial, vamos a decir lo que aparenta ser, o lo que al menos presenta ser ante los demás. Pero ¿quién la conoce bien? ¿Casada? ¿Perdón? Viuda. Viuda. Muy bien. ¿Tienes hijos? Dos. Dos. ¿Qué edad tienes? Los hijos van a decir la verdad acerca de ella, porque la conocen realmente. Si miente, si es egoísta, si tiene mal genio, si es amable, si es afanosa, si es sacrificada, porque todos, lamentablemente todos, presentamos a veces la imagen inexacta ante los demás de lo que realmente somos. Por eso cuando Jesús le dicen, sígueme, queremos seguirte, él les dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Y los invitó a que lo siguieran. Y se dieron cuenta quién era él. Y ahora viene otra gran cuestión. ¿Cuántos apóstoles tenía Jesús? Doce. Muy bien. Y la escritura de los doce, solo uno respondió con la verdad y los demás no. ¿Se dan cuenta de eso? Ni aún conviviendo con él, andando con él, durmiendo con él, comiendo con él, aprendiendo de él, sabían quién era. ¿Qué les parece? Ahora veamos el otro punto. La otra interrogante que se presenta es, ¿quién dices que soy yo? Ahí está. ¿Qué? Primero es, ¿quién dice el mundo? Aquí la palabra que tengo en esta traducción es ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En una traducción de otra Biblia podrá decir otra cosa. ¿Quiénes dicen los demás o quién dice el mundo? ¿Qué dice la suya? ¿Qué dice la gente? Pero después viene y hace la pregunta, ¿quién decís vos que soy yo? Ahí vamos a eso. Entonces, ya conociendo las respuestas, ya conociendo las interrogantes, nosotros como cristianos católicos podemos sabemos que hay varias religiones en el mundo y muchas se creen que todas las religiones son buenas. Buda, Krishna, mormones, testigos de Jehová, adventistas, pentecostales, etcétera, etcétera, etcétera. Y paremos de contar porque hay más de 1,000 religiones en todo el mundo. Más de 1,000. Paremos de contar. Y todos tienen, por ejemplo, los que son de budistas siguen a un señor gordito, peloncito él. Hay semejantes aquí en Guatemala. Panzoncitos. Y si el nombre de este es Buda. Y ustedes hablan con uno de ellos y van a hablar maravillas de Buda. Los hindúes será Krishna. Para los otros será Alá. Y así vamos a encontrar. ¿Y para nosotros quién es? Muy bien, ya ve. Ya ve. Entonces, nosotros no criticamos a ninguna religión. Mal haríamos en hacerlo. No criticamos a ninguna. La respetamos. Y respetamos a los que profesan otra religión, pero no nos pasa por la mente poner a Jesús en el mismo nivel de otros fundadores de religiones. Hay que tener cuidado con eso. Hay muchos religiosos que han llevado a la muerte a mucha gente. ¿Ustedes se recuerdan de Waco, Texas, por ejemplo? De ese caso muy sonado, ¿se recuerdan? Que murieron, que hasta estaban muy bien armados, se defendieron a balazos de las fuerzas de seguridad y crearon una gran matazón. Jimmy Jones, muchos murieron envenenados porque decía que así iban a encontrarse con el Señor. Muchas religiones, muchos pseudo profetas llevan a la perdición al ser humano. ¿Y eso se debe a qué? A que no han tenido un encuentro personal ¿con quién? Con el Señor. Todos ustedes, por ejemplo, los presentes ya hicieron su retiro de iniciación cristiana. ¿Sí? ¿Todos? Bueno, qué bueno. Tuvieron su encuentro personal con el Señor. El Señor los tocó, el Señor los sanó, el Señor los liberó, el Señor los exaltó. ¿Estamos? Bien. Pero para el resto, y hay aquí más de alguno, ¿qué es tener un encuentro personal con el Señor? Veámoslo de esta manera y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo estoy viendo hacia dónde ahorita, hacia la calle. Tener un encuentro personal con el Señor es un giro de 180 grados y ver hacia dónde está el Señor, ¿sí o no? Muy bien. Pero muchos aún estamos así, viendo hacia la calle, viendo el pecado, viendo lo que hemos dejado atrás, añorando, deseando. Hay unos así. Hay otros que están, como muchos se podrán ver a veces en muchos lugares, están ni adentro ni afuera. Están cabal aquí en la orilla. Lástima que esto no me da hasta allá, sino me va hasta allá para que me entendieran. Entonces, ni estamos con él, ni estamos con los de allá, Y dice la palabra de Dios, por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Quién estará peor? ¿El que está viendo hacia afuera o el que está con un pie adentro y con otro pie afuera? ¿Quién estará peor? ¿Quién? Ninguno de los dos. ¿Los dos están bien? Ah, los dos están mal. Y aquel que realmente ha tenido su encuentro con el Señor, todo el tiempo está viendo hacia donde está el Señor, no importándole lo que el mundo le esté ofreciendo. Y por eso es que en Guatemala hay, qué sé yo, ¿quién sabe de estadísticas acá que haya leído? ¿Cuántos hay cristianos en Guatemala? ¿Qué porcentaje será de toda la población religiosa? ¿Calculan? ¿Qué porcentaje? ¿Perdón? ¿40% dice usted? ¿60% dice usted? Pues no. Es un 95% de cristianos. Pónganle atención a eso. El resto se dividirá en otro tipo de religiones y en ateos y en no creyentes, o sea, no asistentes a ninguna religión. Y el 90% de los cristianos son los habitantes de Guatemala. ¿Y cómo está Guatemala? ¿Cómo está Guatemala? Mal. Y entonces, ¿han tenido su encuentro personal con el Señor? Aquí ahorita habrán si mucho 40 personas. Las 40 habrán tenido su encuentro personal con el Señor, como para que estén viendo todos al frente, o estarán unos a la mitad de camino u otros ya están fuera. Tu actitud y lo que digan los demás de ti es lo que te va a dar la pauta. Porque tú te puedes sentir muy bueno, muy religioso, muy católico, muy cristiano, pero ¿qué dicen de ti? ¿Qué dice el vecino de ti? El vecino te está mirando tal cual eres. ¿Qué dice de ti? ¿Quiénes de ustedes tienen vehículo acá? Moto, vamos a empezar con bicicleta. ¿Quién tiene bicicleta? ¿Tú tienes bicicleta? No tienes bicicleta. ¿Quién tiene bicicleta? No, bueno, ya subimos de nivel. ¿Quién tiene moto? Levanten la mano a los que tienen moto, con confianza. Ninguno de ustedes se pasa el semáforo en rojo, ninguno de ustedes se le atraviesa a los demás, ninguno de ustedes se pasa en el paso de cebra, ninguno de ustedes va contra la vía. Tu actitud es lo que va a demostrar cuán cristiano eres, porque el cristiano respeta y ama a su prójimo en todo sentido. Si no, lo demás son cuentos. Así de simple. Si hablamos de los que tienen moto, imagínense los que tienen carro. Sacadera de madre muchos cristianos al otro porque no lo deja pasar. Así funciona. Por eso decía Juan Pablo II, no más divorcio entre fe y vida. Y si el 90% de los cristianos fueran cristianos realmente que tuvieron su encuentro con el Señor y que lo aceptaron como su rey, Guatemala fuera otra. Así funciona. Por eso la pregunta de Jesús sigue siendo una pregunta actualizada. Por otro lado, podríamos decir que muchos nunca han tenido un encuentro personal con Jesús. De ahí viene su confusión. Por eso, un día aparecen en la iglesia, otros van a un centro espiritista, otros visitan a los yogas, consultan a los que tiran cartas, aceptan algunas teorías de otras religiones, sienten curiosidad por Sai Baba, que acaba de cumplir años, por cierto. La raíz de estas inseguridades y desviaciones se encuentra en que estas personas nunca han tenido un encuentro personal con el Señor. Pregunto. ¿Judas pertenecía a los doce, sí o no? ¿Tendría él su encuentro personal con el Señor? ¿Cuántos actúan como Judas? ¿Cuántos murmuran? ¿Cuántos mienten? Las mentiras más difíciles. No, las más... Mañana te lo pago, hermanito. Tengo necesidad. Mañana te lo pago. Ah, vaya. ¿Se lo pagaste realmente? ¿Se lo pagaste? ¿O mentiste? Que tu decir sea sí o sea no. Pero nada medias. ¿Cuál es la pregunta más, la mentira más piadosa? El esposo a la esposa, ¿me amas? Con todo mi corazón. Esa es la más mentira, la respuesta más mentirosa. ¿Qué significa el amor en ese plano? Sacrificio, no ser egoísta, ser colaborador en todo. ¿Cuándo fue la última vez que tu esposo le hiciste el desayuno a tu esposa? Bueno, así la verdad. Le dijiste, mi cielo, no te levantes. Te voy a preparar unos huevitos a la ranchera con chirmolito, frijolitos, cremita y quesito. Aunque sea poquito, pero ¿cuándo se lo hicieron ustedes, varones? Desayuno a su esposa. En cambio, la mensa de la esposa sí les hace el desayuno todos los días. Ah, ¿verdad? Y si no se los hace... ¡Ja! Tengamos cuidado con nuestro actuar como cristianos, porque entonces estamos desmintiendo lo que realmente acabamos de hacer acá, de alabar al Señor, de cantarle al Señor, de orarle al Señor. Fíjense que dentro de todo esto, muchos teólogos, científicos, pensadores, psicólogos, historiadores, dicen muchas cosas de Jesús que pueden servirnos como punto de partida para sacar conclusiones acerca de Jesús, para sacar conclusiones. Pero yo puedo sacar muchas conclusiones, Puedo decir, por ejemplo, la señora es muy agradable, es una conclusión. O usted tiene una sonrisa perfecta, es otra conclusión, pero hasta ahí. Pero si la quiero conocer, necesito acercarme, necesito entenderle, necesito amarle. Hoy tienen ustedes que salir con un pensamiento de acá, si no, también no vale. Porque les voy a decir algo, hermanos. Ya casi estamos terminando el año. Yo me imagino que ustedes celebran asamblea cada viernes. Hoy es sábado, ¿verdad? Bueno, cada sábado. Y me imagino que son 54 asambleas en el año, más o menos. O 52. Vale. Además de eso, están yendo a misa los 52 domingos del año. Suponiendo que falta. Que no les dio la gana ir, suponiendo. Además de eso, pertenecen a una comunidad, a un ministerio, y el Señor está lero, lero, lero como ustedes. Así como está ahorita, lero, lero, lero. Pregunta número uno. De esas ciento y pico 5 charlas que el Señor te ha dado por medio de los aburridos de Ministerio Trigo, por medio del sacerdote, por medio del catequista, por medio del programa de televisión, por medio de la radio, por medio del libro que lees, ¿cuánto has cambiado? ¿Cuánto has cambiado? Hazte ese examen. Y si encuentras la falla, cámbiala. Cámbiala. Porque el Señor ya te abrió los brazos. El Señor ya te acogió. El Señor ya te perdonó. Y ahora te dice, ven. Bueno, ustedes me dijeron que Judas no había tenido encuentro personal con el Señor. Eso fue lo que me dijeron, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, muy bien. ¿Y el resto? ¿Qué pasó? Los otros que nos quedan, ¿cuántos eran? 11. ¿Qué pasó con ellos? ¿Tuvieron su encuentro personal con el Señor? ¿Por qué? ¿Por qué dice usted? ¿Perdón? Ah, porque creyeron en Él. Muy bien. Cuéntenme, ¿tuvieron o no tuvieron estos 11 su encuentro personal con el Señor? Amén. Pienso que como andaban con él y él les compartía, les hablaba de parábolas. Ajá, en parábolas. Que algunas veces ellos dudaban, pero a la vez él, con sus palabras, ellos estaban convenciéndose. Muy bien. Muy bien. Ciertamente. En Pentecostés ellos tuvieron su encuentro personal con el Señor, antes no. A Pedro, el muy valiente, el muy bocón, el bocón de la comunidad, el que todo lo sabe, el que todo es valiente, el que no le da miedo nada, yo no te voy a negar. ¡Ja! 3 veces lo vas a hacer y vas a ver. No tuvo su encuentro personal con el Señor, lo tuvo hasta que él tuvo conciencia de lo que había hecho, en ese momento en que lo negó. Yo les voy a decir algo, hermanos. Hay quienes tenemos nuestro encuentro personal con el Señor a raíz de ciertos problemas de la vida. Porque ya estamos angustiados, cansados, ya no sabemos a dónde ir, o para hacerle caso a la mamá, o para hacerle caso al papá, o para hacerle caso... ¡Ay, ¿sabes qué? Voy a ir a ese retiro con tal de que me dejes en paz y ¡pum! Ahí los agarra el Señor. Ahí los agarra. Pero hay otros que les da un sopapo en la vida, que ese sí es sopapo. ¿Se recuerdan ustedes de Pablo? Ese sí que perseguía a los cristianos, ¿no? Ese era un desgraciado con los cristianos. Y cuando el Señor decidió que tenía que tener el encuentro con él, paró ciego. Y hasta ahí descubrió él, en su amargura y en su dolor, que era el Señor. Si ustedes no han llegado a eso, denle gracias a Dios porque los ha llamado sin que sufran mucho, porque hay otros que han sufrido demasiado. Y si no lo han hecho, no esperen a que les dé el sopapo, porque cuando les dé el sopapo, las lágrimas no les van a alcanzar. Cada uno de ustedes tiene un tesoro inigualable que los demás no tienen. Pónganse a pensar. ¿Jimmy Morales va a salvar a todos los que andan afuera? ¿Los van a salvar los diputados? ¿Los va a salvar Malumba? No, ¿Malumba se llama el cuate este o Maluma? ¿Cómo? Tú sabes, tú eres joven, ¿cómo se llama? Ah, ese. ¿Te crees que te va a salvar? No. ¿Crees que con ir a comprar los discos de Arjona te va a salvar? No. ¿O quiénes son rojos acá creen que ese equipito los va a salvar? ¡No, hombre! Pero ni ustedes yendo al estadio lo van a salvar. otros son, Messi los va a salvar a ustedes. No, hombre. ¿Y entonces por qué siguen falsos profetas? Tienen un tesoro inigualable. Aquel que dio la vida por ustedes, no lo olviden, que glorificó al Padre y los ha glorificado a ustedes también. Esa es la realidad. No hay otra. Pero, lamentablemente, a veces nos vamos perdiendo en este ir y venir del mundo. Ahora la pregunta clave. ¿Qué piensas tú de Jesús? Medítalo en tu corazón. Esto pasa como cuando, y se los voy a decir así, simple y sencillo. Todos van a esta, ¿esta es parroquia o es iglesia? Parroquia. ¿Todos han ido a esta parroquia? Bueno, pregunta número uno. ¿Ustedes han sido de acá o solo vienen por el Ministerio de Alabanza? Pertenece acá. ¿Qué es lo primero que ve en la parroquia? Lo primerito. ¿Perdón? ¿En qué sentido? Lo primero que ve cuando entra. Ah, el altar. El altar. El Altísimo que se hace donde. El Tiene que tener una mirada primero. Muy bien. Él ve el altar y el Santísimo, dice. ¿Qué es lo primero que usted ve en la parroquia, cuando entra a la parroquia, al templo? El Señor y la Virgen. El Señor y la Virgen. Muy bien. ¿Qué es lo primero que usted ve cuando entra al templo? Este micrófono como que no se oye, ¿verdad? El altar mayor. El altar mayor. ¿Qué es lo primero que usted ve? Yo, unas veces, vengo decaído, desanimado. Veo el altar, pero tengo el deseo de comulgar rápidamente, pero tengo que esperar. Muy bien. Pusieron atención a lo que dijeron. Es lo primero que vieron. Ahora bien, ¿qué significado tiene para ustedes eso que vieron? ¿Qué significado tiene? ¿Qué significado tiene para usted el altar? Muy bien, el sacrificio. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que usted experimenta? ¿Qué es lo que realmente usted ve en lo que me dijo? En el altar mayor. Sí. Que allí es donde el sacerdote nos da la Santa Misa. Muy bien, muy bien. El sagrario. Un lugar sagrado. Un lugar sagrado. Vaya. Nadie mencionó algo muy importante, independientemente de. Hay una gran imagen, creo yo, de Jesucristo resucitado, ¿no? Estamos tan acostumbrados a veces a entrar que ya no le ponemos atención a lo que está. Ejemplo, estás tan acostumbrado a llegar a tu casa que ya ni atención le pones a tu mujer. Sabes que ahí está. Y tal vez ella está en el baño y ni te cuenta te has dado. Así funciona. Estamos tan acostumbrados, tan automatizados, tan rutinarios como el venir acá. Tan acostumbrados a que se nos haga hablar de Jesús. Tan acostumbrados que vamos a hacer alabanza. Tan acostumbrados que vamos a orar que ya no le ponemos atención a lo que tenemos que ponerle atención. Igual pasa con la misa, hermanos. ¿Cuál fue la lectura del domingo? ¿Pasado? Y les voy a preguntar por el Salmo y la primera lectura y la homilía todavía. Ese es el punto, hermanos. Esa es nuestra realidad. Se va a oír la palabra. Y yo me voy a ir de aquí y les va a dar igual. Solo ponen su piecito fuera y se les olvidó. Se les olvidó. Entonces, eso no nos está ayudando a ir creciendo. Por otro lado, ¿tú qué piensas de Jesús realmente? No me vas a repetir lo mismo que todos, que mi Salvador, que el Hijo de Dios, que dio la vida por mí, que es el Cordero que quita el pecado del mundo. Lo que tú piensas realmente. Y si ya lo dimensionaste, ¿qué tesoro es el que tienes? Si tú todavía no has tenido un encuentro personal con Jesús, todavía no eres un cristiano en todo el sentido de la palabra. Ponle atención a eso. Me llamó la atención una vez un sacerdote. ¿Cuántos años lleva usted de ser sacerdote? Le preguntaron. Llevo 23 años de ser sacerdote y 4 de haber tenido mi encuentro personal con usted. Nadie garantiza que cada uno de ustedes sea un cristiano. Nadie. Porque todos nos ponemos el uniforme al entrar. Pero al salir, salvo que seamos como aquellos que juegan fútbol. ¿Quiénes de ustedes juegan fútbol acá? Levanten la mano, ya sea 5, 7 u 11. Ojalá que sean mejores que los de la selección. Ya los voy a ver. ¿Quiénes juegan fútbol? Levanten la mano con confianza. Vos, usted, ¿quién más? ¿Usted todavía juega fútbol? No, ya no. Bueno, ¿usted también? Se ponen el uniforme para jugar, ¿no? Y cuando entran al terreno de juego, ¡ah, chilerón!, ¿no? Ya hasta las tecniquitas y corriendito ahí, toda la peor, si va la novia o si va la esposa. Bueno, la esposa les va a decir la verdad. ¿Vos pa' qué? Así funciona. Bueno, pregunto. ¿Usted se va uniformado a jugar o se uniforma en el campo? ¿Usted se va uniformado? ¿Usted? Depende. Muy bien. ¿Y usted? Uniformado. Y regresa uniformado. Ahí está. En el momento en que se ponen el uniforme, son jugadores. Y la gente, y los que se van uniformados, ahí va el jugador aquel, hasta chilero, ¿no? Hasta les paran para pedir el autógrafo, ¿no? Pero cuando ya terminó el juego, se quitan el uniforme, ¿sí o no? O se van uniformados a trabajar así como con el equipo que juega. No, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se quitan realmente el uniforme de cristianos al salir de aquí? ¿Cuántos? Por eso les dije en un principio, ¿qué dice tu vecino de ti, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu tío, tu suegra, tu cuñado, el chucho y el gato? Peor si no le has de comer al gato o al perro. Ese solo te va a mover la cola. Cuentan un chiste por ahí de mala manera. Yo lo voy a contar acá, pero no es vulgar. ¿Quieres realmente saber quién te es más fiel? No es comparación la que estoy haciendo tampoco de seres con seres. No, es una metáfora. ¿Quieres descubrirlo? ¿Quién te es? ¿Quién te ama más sinceramente? Bien. Encierra al perro en el closet durante un día. Y cuando lo sacas, ¿qué hace? Te mueve la cola, te saluda y tal. Encierra a tu mujer y a ver qué te pasa. Ah. Papito lindo no le va a decir. Así es, hermanos. Tengan cuidado como la imagen que dan de cristiano, porque dice la palabra de Dios: vosotros sois los culpables de que mi nombre se maldiga. Y por eso muchos no ponen un pie en la iglesia. Si así es estar en la iglesia, hipócritas, ¿para qué voy a ir? Tengan cuidado. Tengan cuidado. Entonces, veamos qué dice el catecismo en el numeral 2563. Dice, ya ahorita, ya casi termino. Yo, a mí me gusta ser puntualito con el tiempo que me dicen. Dice el catecismo en su numeral 2563. El corazón es la morada donde yo estoy. o donde yo habito. Es nuestro centro escondido, inaprensible, ni por nuestra razón ni por la de nadie. Solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Es el lugar de la decisión, en lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas, es el lugar de la verdad. Allí donde elegimos entre la vida y la muerte, es el lugar del encuentro, ya que a imagen de Dios vivimos en relación y es el lugar de la alianza. ¿Dónde está entonces el Señor? ¿Corazón? ¿Mente? ¿Qué dice el mandamiento? Amarás a tu Señor con toda tu... con toda tu mente, el alma, con todo tu... corazón, pensamiento y con todo tu fuerza, el hálito de vida. Sencillo. Por eso el Señor decía, donde está tu corazón, más donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ahí está tu corazón, muy bien. ¿Dónde está tu tesoro? Y les voy a decir algo más para que no se me aflijan. Ser cristiano es difícil, pero no imposible. Pedro lo traicionó. Perdón, Judas lo traicionó. Pedro lo negó. ¿Cómo se llama el otro? Tomás no creyó. Los otros querían ocupar el lugar cuando él ya no estuviera. ¿Qué partida de hipócritas tenía Jesús a su alrededor, no? Y sin embargo, cuando tuvieron su encuentro con el Señor, dieron la vida. Tengan cuidado, hermanos. Tengan cuidado cómo llevan su relación con el Señor, porque Él ya dio el primer paso. Y oigan lo que dice este padre, ahorita no me recuerdo el nombre, pero me voy a recordar, dice, lo que tienes que hacer es que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Repitamos, que busquen a Cristo. Vamos, todos a coro, si no yo los pongo a repetir hasta que ya oiga que todos hablaron. Que busques a Cristo. Que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Son tres etapas clarísimas. Has intentado, por lo menos, vivir la primera. Y si ya intentaste vivir la primera, has intentado vivir la segunda. Y si ya la viviste, has intentado vivir la tercera. Cuando lo intentes y lo logres, serás San Antonio, creo que es el que está ahí. Este me dijo que se llamaba Santa ¿qué? Reina. Santa Reina. ¿San qué? San Ambrosio. San Ambrosio, ¿así se llama usted? Ambrosio, miren. ¿San qué? San Raúl, imagínense. San Raúl, te ruego que... hasta chilero, ¿no? Chulada de belleza. ¿Santa qué? Santa Élida, patrona de su esposo, hombre. ¿San qué sería usted? ¿San? Jorge. San Jorge. La verdad, hermanos, todos ustedes son santos y santas. Todos ustedes, porque el pueblo de Dios así es santo. Pero demuéstrenlo. Demuéstrenlo y hagan el ejercicio todos los días de su vida. No se queden fuera de. Por lo menos, intenten vivir la primera. Por lo menos. Resumiendo, la verdad es que a Jesús lo debemos de conocer personalmente. No por lo que los demás digan acerca de Él, sino por nuestra experiencia personal, que es la única manera de ser cristiano. Nuestra experiencia personal es la única manera de ser cristiano. Lástima que aquí no hay muchachitos pequeños. ¿Tú qué edad tienes? 21. Ah, ya estás vieja. ¿Tú? 18, 2 que 3. Vamos a ver si hay otra más jovencita por ahí. Ah, ¿tú qué edad tienes? 11. Ven para acá, ven para acá. 11 años, miren pues. Miren pues. Ven para acá, hoy vas a predicar a la par mía. Ven, ven, ven. Démosle ánimo a esta hermanita. Once años. Oiga, ¿tú confías en tu papá? Sí. ¿Tú confías en tu mamá? Sí. ¿Por qué? Porque sé que pase lo que pase, ellos van a estar en la familia. Dejad que los niños vengan a mí, porque su inocencia y ellos verán el rostro, sus ángeles ven el rostro del Padre. Ella contestó algo muy importante. ¿Qué fue lo que dijiste? Que pase lo que pase, ellos van a estar en la familia. Cuanto más tu Señor, cuanto más tu Salvador, pase lo que pase en tu vida, Él va a estar contigo todo el tiempo. Así es. Pasa, pasa, pasa. Bien. Pongámonos de pie, hermanos. Pongámonos de pie. A vosotros se os ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos. A ustedes, no lo olviden. Por favor, no lo olviden. A los que están afuera, no. Solo a ustedes. Por eso, aprecien la homilía, aprecien la palabra que les da el catequista, aprecien la palabra que les da el predicador, porque al final de cuentas todos somos mensajeros de Dios. Y ustedes son mensajeros de Dios también. Así que yo creo que a cada uno el Señor le ha dejado algo, a cada uno el Señor lo invita a una acción. Yo voy a escoger a un hermano o a dos que tal vez pueda apuntar esta cita. Por ejemplo, usted, que está hasta atrás. Usted, sí, usted. Usted, varón. Juan 6, 68 al 69, para que lo reflexione. Juan 6, 68 al 69. Vamos a escoger aquí a esta mujer, la de suéter beige, usted, Juan 11, 26. Reflexione en esa palabra. Es un mensaje que el Señor tiene para ustedes. Y usted venga para acá, venga para acá. Ven para acá, joven. Ven. Sí, no, vos. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Después de esta palabra que el Señor le ha dado, ¿qué es lo que usted va a cambiar en su vida y qué acción va a tomar? Como hay tres pasos. Uno, el primero es buscar a Dios. El segundo es conocer a Dios. Y el tercero es amar a Dios. Me falta el tercero. Le falta el tercero. Hermanos, le falta el tercero. Cada uno de ustedes está aquí para ayudarla, para fortalecerla, para levantarla, mas no para criticarla. Porque ella mira en ustedes el rostro del Señor, porque ella necesita de ustedes, porque ustedes son la luz, la luz, la luz y la imagen de nuestro Señor. Que el Señor te bendiga, hermano. Que el Señor te bendiga y que el Señor te fortalezca. Siempre. La misma pregunta. ¿Ya se le olvidó? Después de escuchar esta palabra, ¿qué es lo que tú vas a mejorar en tu vida? ¿Qué acción vas a tomar? Pues yo creo que, como usted decía, ¿va? Tener el uniforme puesto de cristiano, porque no es lo mismo ser cristiano uno aquí delante de todos los hermanos y ser cristiano en la calle, porque a veces las actitudes de uno como cristiano hace que la gente diga, ah, es que ellos que están en la iglesia son así, ellos que están en la iglesia son. Entonces uno como cristiano tiene que demostrar que como soy aquí, soy en cualquier otro lado, y también ser cristiano también en la casa, porque a veces en la casa totalmente es uno diferente, entonces tengo que ser cristiano en todos lados en donde esté y no quitarme el uniforme. Muy bien. Ayudemos a este joven, porque ellos son el futuro de la iglesia. Nosotros ya vamos para afuera, ¿ya? Ya el Señor nos va a llamar de repente, ya estamos viejos, ¿ya? Esa es nuestra realidad. Ayudémoslo. Y ayudémoslo que cuando miremos que andas en el uniforme, hermano, ponete el uniforme, porque sos cristiano. Que no se te olvide y que esa promesa que haces hoy delante de la asamblea sea efectiva en tu vida. Que el Señor te bendiga. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Señor, yo sé que tú me has llamado realmente para tener un encuentro personal contigo. Me llamaste hace tiempo. Cuando estaba cansada, cuando estaba cansado, cuando mi vida ya, yo ya no le encontraba una salida. Tú apareciste, Señor, a la vereda del camino con tus brazos abiertos. Y me dijiste, te amo tal cual eres. Me perdonaste mis faltas, mis pecados. Y tú, Señor, me acogiste tal cual yo soy. Y me amaste hasta el extremo. Perdóname, Señor, si hoy vuelvo mi vista al mundo. Si hoy vuelvo mi vista, Señor, a la vida de pecado, perdóname. Pero yo necesito de ti. Y hoy quiero tener nuevamente mi encuentro personal contigo. Abre tus brazos, Señor, y acógeme. Porque yo me quiero sentir amado por ti. Porque yo me quiero sentir perdonado por ti. Y, hey, Señor, te he de buscar todos los días de mi vida hasta el fin de mis días, Señor. Amén.